ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. La calle, un poema de Octavio Paz. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también la pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Gracias, gracias. Gracias al público presente. Esta es la barra de Mármol Quinicia con Octavio Paz y con su poema La Calle. Hablando de la calle y de la linealidad de uno mismo y de cómo uno se tropieza con uno mismo en esto que es como una paradoja espacio-temporal, donde lo que comenzó con una unión termina en una separación y en una próxima unión, Dios sabe con qué. No hablemos de calles ni de separaciones y tampoco de intersecciones en la vida ni en la vida de quien nos gobierna, porque de ellos hablaron bastantes otros medios y no vamos a hacer eco, tueco. Tueco de la lollipop, mi caramelito, como decía la burga. No vamos a hablar de esos temas, porque nosotros no somos medios hegemónicos de comunicación y porque nos queremos salir de esto que es la linealidad de las ideas, de los pensamientos, de los discursos. Los discursos son lineales. Yo tenía que hablar todavía. Disculpe. Me anticipo porque usted tiene que entrar en esto de esta conversación, que no es una conversación lineal, eso la gente se da cuenta enseguida. En esto que es la barra de mármol, que es horizontal, pero que los horizontalidad como plano nos permite no solo un punto en el espacio, sino muchos, porque es lo que tiene el plano, que tiene muchos puntos en el espacio, y no es una línea recta, que nosotros ya sabemos que la línea recta no nos gustan. Hablo nosotros en plural hablando, porque lo junto. No, se me cae. Los aúno al discurso y espero que piensen como yo. Y como está ansioso por hablar, porque se sale de la vaina como cuchillo filoso por hablar, y con esa lengua filosa y ese cuerpo no tan filoso, no tanto, quiere decir algo, vamos a presentarlo para que esté habilitado a hablar en esto, porque sigamos los protocolos. Primero yo arranco esto que es la barra de mármol, y después sigue usted en esto que es la barra de mármol, pero con su presencia, querido Ampol. ¡Ah, buenas noches! Buenas noches, muchas gracias al público presente también, muchas gracias. La gente va a creer que es real. Es que es real, ¿de qué estamos hablando acá? De la realidad. Exactamente, entonces todo es real. Y de las apariencias. La magia de la radio. ¿Sabe qué me hizo acordar usted? Le voy a decir. Me hizo con esto de la linealidad y los dos puntos y las constelaciones de puntos. No sé si digo constelaciones, pero yo me hice esa idea. Sí, sirve. Al lugar geométrico. ¿Se acuerda del lugar geométrico de matemática B? Explique el concepto, amplíe. En lo absoluto. En lo absoluto, porque fue algo que a mí me trancó mi carrera liceal, digamos. Ah, sí, lo dejó. El lugar geométrico. ¿El liceo? No, por supuesto. ¿No? No, no, es porque me quedé en el lugar geométrico. Ah. Eso fue mi... ¿Matemática de qué? ¿De quinto? De quinto, exactamente. Sí. Y ahí me quedé en el lugar geométrico y dije, y bueno, este será mi lugar. Y bueno, y asumí. ¿Qué? Y acá estoy. Yo fui al liceo de la vida, querido Térfilo. Yo sé que sí. Y usted no encontró lugar geométrico, pero tiene su lugar geográfico, que es el del bar. Exactamente. Tengo varios lugares geográficos. Yo sé que sí. Y si usted me sigue ahí en el GPS, ya los tengo todos marcados. Y ahí, que a su vez no se mueve en forma lineal usted. No, no. No, usted no es tipo de linealidades. Usted recuerda que en algún programa hablamos del parkour, ¿no? Del parkour, del bolichero. Bolichero y de reivindicar, que no sé si lo hablamos, pero se me ocurre la idea de reivindicar el caminar del cangrejo. Ah. Que tantas veces se habla mal del cangrejo que camina para el costado. No quiere avanzar, capaz que no. Pero capaz o la va esquivando permanentemente. Exacto, y es un tipo contestatario, el cangrejo también, y que dice, a mí el progreso me chupa una pinza, por decirlo. ¡Ah, bueno! ¿Eh? ¡Que viene el cangrejo que viene hablado! ¡Que viene hablado! No, sí, porque, sí, haciendo sí. referencia, claro, ¿qué va a decir él? La pinza. Sí, sí, mire. Y dice, yo voy para el costado, ¿para qué va a andar uno para adelante? ¿Por qué tiene uno que andar siempre para adelante? ¿Quién dijo que el destino está adelante? ¿Quién dijo que una idea debe seguir un paso tras otro paso, caminando hacia adelante para llegar a un horizonte que nos realice como seres? Eso me contó una vez un cangrejo con el que estuve hablando. ¿Sabe que el cangrejo es una mirada muy filosófica, ¿no? Hablar así del cangrejo a mí me hace pensar en cosas. Encontré la definición del lugar geométrico y me gustaría compartirla. Compártala. Se denomina lugar geométrico a un conjunto de puntos que cumplen una determinada propiedad. Yo considero que soy parte de ese conjunto. Sí, sí, usted sería un punto más, ¿no? En ese conjunto. Y tengo determinadas propiedades. O sea, no propiedades casas y esas cosas, sino propiedades, claro, propiedades mías, que son mías y que las comparto en esto. Características. En el conjunto. Exacto. Las comparto en el conjunto. Eso es un lugar geométrico, mire usted. Efectivamente. Se denomina lugar geométrico a un conjunto de puntos que cumplen una determinada propiedad. Exactamente. Bueno, ¿Le puedo dar un ejemplo? Ah, déjeme un ejemplo. Yo voy a dar el ejemplo del círculo. Pero... Ah, bueno, puede ser, pero yo le doy uno, la de la mediatriz. Que no es la meretriz. No. Vamos a separar. La mediatriz era. Yo le aviso a usted por la duda, que usted siempre está atento a eso. No, sí, a la a esos detalles, exactamente, a la lingüística. La mediatriz era la que estaba en el medio de o esa era la bisectriz. Bueno, pero pasa que. No, esa es la bisectriz. Entre los ángulos. Es la Beatriz. Está la Beatriz y la mediatriz. Y la mediatriz. Y la mediatriz, por ejemplo, de un segmento, ¿no? Y la mediatriz ya suena, ¿no? Mediatriz. Yo pensé triste que era... ahí, como que corto ahí, tris, es como una onomatopeya, ¿no? Ah, yo me hago la idea sí. de que esto es así. Entonces, eso sería como la ampollología, la apoyología. Exactamente, esto es como una rama de lo Oulipo, ¿no? Ya que estamos hablando de literatura y matemática. Es que yo interpreto eso. No, es que hoy no, los volcamos a lo matemático porque leí un libro de matemática. Ah, y por eso. Y también escribí algo sobre la matemática. Ah, yo quiero. Le voy a decir lo de la mediatriz primero, porque como siempre nos vamos por las ramas y no cerramos nada. Termine lo de la mediatriz porque va a dar pie a lo que quiero hablar. Yo creo que sí. La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos gráficamente. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que lo divide en dos partes iguales. Con ese pedacito al final ya estaba, todo lo demás es lo que a mí me entreveraba, ¿entendés? Pero usted sabe que... Claro, a mí me decía, es un segmento que lo divide en dos partes iguales, listo, ya está, ya entendí. Pero todo lo demás, de que los puntos del plano, que equidistan de los extremos, ¿de qué extremo? No, es más fácil explicarlo con cosas cotidianas. Claro. Por ejemplo, como el chiste ese, ¿qué le dijo una mediatriz a un segmento de recta? ¿Qué le dijo? Vení que te parto el medio. Ese, y el lugar geométrico era. Y con un chiste, y la gente en un lugar geométrico. ¿Y usted no entendió? Lo entendió, ¿verdad? ¿Por qué no dan matemática los humoristas? Es que yo escribí un libro que se llama La pedagogía del bobo. Mire, qué interesante. Son libros humorísticos con chistes tontos para que la gente entienda. Ah, sobre matemáticas y diversas temáticas. Sí, sí, usted es un tipo muy letrado. Sí, me gusta hacer letras. Y hoy quiero hablar, justamente, ahora que estamos con estas cuestiones geométricas, lineales y no tan lineales. Me puse como loco. No, sí, hablar de, por ejemplo, de lo rectilíneo, de lo listado, de lo recto, de lo derecho, de lo seguido, de lo unidimensional, de lo cegado, de lo directo. Hablar de la linealidad. Pero a su vez, al hablar de la linealidad, salirnos de la misma para poder ahondar en otras profundidades, en otros planos, y con ello ir en contra y en detrimento de esos pensamientos lineales, de esas ideas unidimensionales, de esa gente que solo piensa de una manera y que les cuesta salir de una opinión. La gente se acostumbra a una opinión y dice, esta es mi opinión, y la defiende a capa y espada, como si fuera una cosa, tengo mi opinión y... Exacto, y no la cambio por nada. Y usted tiene ganas de decirle, mire que es mucho más inteligente, capaz, estar propenso a cambiar de opinión. Exactamente, ¿no? Y lo peor de las ideas esas circulares, en las que algunas personas se paran, se empoderan de un punto de esa línea circular, mirando al horizonte cual si fuera una tangente. Tarjeta, me salió bien tanguero, pero se hace la imagen. Uno tiene está en una idea circular, pero se para en el punto como más externo del círculo, y lo que tiene como horizonte es la tangente, ni siquiera es capaz de ver la idea en la cual forma parte, y ni siquiera forma parte de la idea, porque está en un punto por fuera del círculo que engloba esa idea. Ahora, pero ni siquiera repara en ese punto donde la tangente y el círculo se encuentran. Ni siquiera porque está mirando para adelante y no mira para atrás. Por algo hay un encuentro ahí. ¿Entiende? Y nosotros que somos del encuentro. Nosotros que somos gente de encuentro. Como dice ahora, team encuentro. Vio que dicen team todo, team algo, que no es mala. Team encuentro, me gusta team encuentro. Es un anglicismo que... Yo me acuerdo, ¿sabes de qué? De los magníficos. Que en otros países, que yo te digo, acá en Uruguay siempre hablamos lo mismo. Era Team A. Team A. Brigada A. Usted se rió con desconfianza, es Daniel. Sí, Brigada A. La Brigada A. Era Team A. Que no es lo mismo que la Brigada. No, no es lo mismo, por la Brigada era una compañera que tenía... Que siempre anda... En el secundario. Siempre decía la Brigada. Siempre estaba de campera. No, era otra cuestión, después le explico. Pero bueno... Hablando de las linealidades y los planos y las tangentes, y yendo en contra de los ejes cartesianos, y relacionando el amor, porque nosotros somos de relacionarnos con el amor y a través de él y por él, escribí un libro en esto de mármol. Yo. Pero usted escribe libro. Escribe el libro. Desesperado. Desesperado. No de producir. Impresionante, impresionante. En lo inédito de mármol se llama Intersección. Uh-huh. Se llama el libro. Y el subtítulo es El eje de la Z y el punto G. Muy bueno. El subtítulo también. Estoy ahí, no sé qué subtítulo ponerle porque todavía, como no lo he editado, todavía tengo varias opciones. Encontrando el amor detrás de los ejes cartesianos. Esto es de mi colección de las matemáticas del amor. Ajá. ¿Qué pasa? Muchas veces, y a usted le debe haber pasado muchas veces. Sí, a mí todo. Seguramente. ¿Por qué no encuentra el amor? Porque usted dice. Mantiene dos variables en tiempo y espacio, un eje de las X horizontal, un eje de las Y vertical, y ahí busca el amor. Pero para encontrar. Lo busco en el encuentro. En el encuentro. Pero de dos dimensiones, nada más. De dos dimensiones. Ay, pero ya, ya me cuestan las dos dimensiones. ¿Qué quiere usted? El eje de la Z. Son muchas variables para llegar a un solo resultado. Bueno, es verdad, pero hay que agregarle la tercer variable, hay que agregarle la tercer dimensión para encontrar el amor, porque el amor no es bidimensional. Exacto. El amor es una cuestión tridimensional. Es un nosotros. El amor, nosotros. ¿Sabe qué es el amor? El amor es un número imaginario. Es la raíz de menos uno. Me gusta la metáfora. La raíz de menos uno, sí. Esa es la. Mire lo que le estoy diciendo. Sí, esto lo saqué de lo más recóndito de mi memoria. La raíz de menos uno es igual a I, que es el número imaginario. ¿Y usted cae en amores imaginarios? El I, por ejemplo, en la lógica booleana, es algo que se integra a otra cosa. I tal cosa y tal otra y tal otra. Es verdad. Pero yo no sé qué hay entre las CIE. Bueno, ese es el problema. Es el problema y es la solución. Ah, mire. Y es lo lindo de la cuestión. ¡Ah, qué lindo le salió! Lo que es, sí, claro, lo que sí, se encuentra entre el. Y otro libro de rima. Claro, y está el eje de la SI, y también al eje de la SI se le puede agregar también el eje de la SA. Y entonces, que está ahí en paralelo y es el eje de las AI, en realidad. Que pueden ser muchos, y entonces cuando son muchos son el ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! Entonces el amor se encuentra en el eje de las ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y profundizan la Z. Y después, se duerme. Y ahí encuentra los puntos que usted quiere, incluso hasta el G puede encontrar. Mirá, mire usted, como mire. En su libro. Justamente. ¡Ah! ¡Ya entendí! Es que. Yo nunca lo encontré. Y no lo he encontrado, porque tal vez cuando lea mi libro y encuentre su espacio geométrico, tal vez en mi libro, encontrará su espacio geográfico amoroso, amatorio. Porque es una cuestión territorial. Y bueno, tengo que ir ahí al territorio y hacer como hace la circunferencia, ¿no? Pi. Como hacen los gatos también para marcar territorio. Ahora entiendo todo, me cierra todo. El círculo, pi 3.14.16, el territorio, tengo que estar en el lugar específico, marcarlo. Exacto. Y quedarme ahí a la espera. Pero usted tiene. A la espera de la linealidad. Pero no solo le basta con conocer a pi. Sí. ¿Eh? Y no hablo acá del ontólogo a la vuelta, no. No. No le basta conocer a pi. Bueno, justo la referencia que viene a colación. Esto se escucha en el mundo, este es un chiste local, ¿no? Claro, sí, perdón. Pero todo, a ver, debe haber un pi en. Sí, debe haber un dentista pi en cualquier, en todas las partes del mundo. Y si no, se va hasta China, que está lleno de pi. Sí, sí, sí. Pero no, también tienes que conocer el radio. Porque si usted no sabe la dimensión del radio, no sabe el amplio espectro en el cual puede manejarse. Tiene razón. Con pi no nos alcanza. No nos alcanza solo con pi, hay que saber cuál es el radio, que sería un radio de acción. Usted no tiene radio de acción. Yo me quedo en el lugar geométrico que me fue asignado, lo marco y todo, pero mi radio de acción es lo que me llega marca, ¿no? Y hasta dónde llego para echar la marca. Y hago el intento. Y con pi no le alcanza. No, usted le está faltando bastante información, porque usted tiene un punto. Sí. De arranque. Sí. Y que termina siendo el centro de un círculo que nunca supo dibujar. Porque no tiene radio, tiene pi, pero si no tiene radio, no sabe la circunferencia que se pierde. Y mire que en el amor no existen líneas rectas, son todas líneas curvas y circunferenciales. Pero bueno, usted tendrá que tal vez encontrar el radio de acción. A mí, ¿sabe lo que me pasa? Yo voy más por el lado de la trigonometría, ¿vio? Sí. Yo más que por el círculo, yo voy por la sinusoide. Nunca lo cierro. Siempre salgo para el otro lado. Hablando de sinusoide. La sinusoide, ¿no? Cuando va, hace la montañita, va de nuevo para abajo y vuelve a hacer la montañita. Y el círculo no lo cerramos. Los picos y los valles. Hablando de sinusoide, ando con una sinusitis bárbara. Igual. Ando medio sinusoide. Ando medio sinusoide. Pero me gusta esta idea de la línea y de la longitud de onda y de la frecuencia de onda. Porque también pasa que mucha gente piensa en forma lineal, y en esta linealidad también le mete un pico y una curva, baja y un descenso. Está bien. Pero yo le comentaba recién al querido Coco, que es un tipo muy musical, que me gusta ver más las ideas y los pensamientos amatorios como un pentagrama. Por ejemplo, usted que también es un tipo... A mí me gusta. A usted también le gusta la música. Sí, a mí me gusta la música. ¿Usted ha mamado algo de la música? Yo toco, me he especializado en el kazoo. El kazoo, que es un instrumento... ¿Cómo? Pues usted hace viento, como la otra gente lo conoce por matófono. El matófono. Ahí está, el matófono sin mate. Ahí está, sin mate, porque en realidad el precursor fue el kazoo, el mato vino después. Y bueno, está, pero acá en Uruguay vio que nosotros somos muy del mate. Y entonces hace ese que hace... ¿Es un kazoo humano? Yo puedo hacer el kazoo humanamente o puedo utilizar ese instrumento, pero algo me he especializado. Mire usted. Y leo partitura de kazoo. Ah, pero entonces sabe. No, no. Entonces, si yo le digo que usted puede ver al amor como un espacio pentagrámico, si se me permite el término. Lo entiendo. Donde usted dar la nota en el momento y en el lugar que quiera. Donde tenga un espectro de varias líneas de acción en el cual colocar el punto justo, el silencio o el sonido que amerita para formar la armonía amorosa que usted quiera. Me parece que le da una libertad de acción mucho mayor a que solo tenga una línea en la cual moverse, subir y bajar, sí, que siempre subir y bajar es bueno. Todo lo que subió bajó y lo que bajó debe subir, supongo, porque todo es cíclico y circular. Pero pensar en un espectro de espacio y en espacios entre líneas que puedan permitirle a usted cierta libertad para moverse, ¿verdad? Yo sabe que yo siempre caigo en el calderón, lo que pasa. ¿Calderón? El calderón, en calderón es como un tiempo indeterminado en la partitura, sí, ¿vio? Sí. Pero capaz que cae con otra nota y bueno, es un calderón acompañado. Sí, hay que mantener el sostenido. Hay que mantener el sostenido en el calderón, o sea, mantenerse ahí y esperar, ¿no? Sí, a mí la nota preferida mía es el fa sostenido. No sé si lo fa. Es una, pero es la mía, vio, cada uno, supongo que usted tendrá una nota preferida. Sí. Puede ser el sí. Sí. Claro. Ya, ya está. Me gustó. Lástima que mucha gente hace un par de semanas, hace un par de meses, un mes y poco, no tuvo el sí sostenido, ¿verdad? No, eso es una pena. Sí. Realmente. Ahí creo que faltó afinar. Faltó afinar ahí, faltó quedó afinar. Bemol. Se quedó bemol. Si hubiese sido sostenido, otro sería el cantar. No dimos la nota. No dimos la nota. Pero bueno, yo que esto con metáforas musicales, usted que sabe, yo que soy un neófito en esto de la música, les hago cantar las 40, pero no sé mucho de música. Ah, no pasa nada. Igual da el espacio como para explayarse. Sí, sí, sí, sin duda. La cuestión musical siempre es motivante. Es motivante. Y el problema de la linealidad, volviendo a esto de las linealidades, es que muchas veces no dan lugar a pensar en cuestiones laterales al pensamiento que uno tiene. Y de esta manera uno se pierde de muchas cosas. Incluso se olvida del signo, por ejemplo, el signo y el símbolo de la metáfora. Entonces no entiende ideas que van por fuera de una linealidad de pensamiento, de una forma de decir y hacer las cosas. Y eso es preocupante porque hay todo un universo que se nos cierra ante la sola opción de pensar que un punto es consecutivo a otro. Exacto. Y esto genera una línea. ¿Sabe qué pasa? ¿Te gusta que diga exacto o qué? ¿Sabe qué pasa? Es el problema del mundo, lo que usted trajo hoy. Lo que usted trajo hoy es el problema del mundo. Es lo que me... En un mundo que se habla de sinusoides y circunferencias, y que se habla de diversidades y cuestiones... Se pone todo en el mismo plano. Sigue terminando en esa linealidad y se pone todo en el mismo plano. Yo tengo ya el diagnóstico de la enfermedad y de la teoría que genera esta si se me permite el se le biológico. Permite todo a usted. Sí, muchas gracias, eso me dijo una vez la chica y me tomé el atrevimiento de hacerle caso. Esta planitud del pensamiento que yo lo he denominado el mentiplarismo. Hay gente que cree también en el terraplanismo, pero el mentiplanismo es incluso más peligroso. Porque hoy me salió una tonadita. Le salió algo medio porteño. Pero lo que pasa es que estamos con el tango hoy, a la espera de mañana de la milonga. Yo tengo una capacidad de absorción de las tonadas. Sí, cómo, impresionante. Extranjera, que yo estoy seguro que voy un mes a España y me vengo hablando. Y viene hablando todo así, hostia, tío. Y una falta de identidad que no lo, yo sé si. No es una capacidad. No sé si un defecto o una capacidad. No, para mí. Una el camaleón del acento. Siempre camaleónico, nunca encamaleónico, como dice, le gusta decir a los centenial esto. Usted sabe un montón de centenial. Yo la verdad que no estoy tan actualizado. Pero la verdad, estoy muy centenializado. Estoy muy centenializado. Sí. Centenializando, ¿vio? Como cuando dicen hablando de. Que los periodistas deportivos, claro, aprenden las palabras y yo hablando en clarismo. Centenarizando cuando ellos están en otro estado y dicen, no, está la Colombia, está la. Ah, que ustedes centenarizan. Centenarizan cualquier estadio. Centenarizan, sí, lo mismo el pensamiento lineal, eso, ¿no? Exacto, que hay otros estadios. Que hay otros estadios que se llaman distintos los tribunales. Y hay otros estadios que también es mucho más importante. Y habemos algunos que no sabemos dónde está la Colombia, dónde está la Amsterdam, dónde está la. Eso es otra. Usted dice, acá estamos, como usted piensa, en la Colombia y en la Amsterdam. Yo no sé. A mí siempre me gustaba ir a la Amsterdam. ¿Y sabe que me pierdo todo el partido pensando en dónde están? Sí, empiezo a buscar en el celular. Yo tenía una referencia muy, muy, muy, muy lineal, pero bueno. Le quería decir que yo siempre me gustaba ir a la Amsterdam porque me gustaba estar de frente a la Colombia. Yo no sé dónde está usted. Digo, para ensuciar un poco. En la Colombia es donde no le da el sol. Entonces, como no le da el sol, usted ve. Entonces, la Colombia es. Y en la Amsterdam es donde da el sol. En la Amsterdam. El sol. Claro, claro. Después la Olímpica, la que está a la derecha de la Amsterdam. Y la América está. La América es la que nunca miramos. Nunca vemos. Si miramos por la tele, mire qué mensaje. Mire qué mensaje. Si uno mira la tele, nunca ve la América real. Siempre ve la Olímpica. Y nosotros que estamos tan olimpizados como Uruguay. Sí, ¿no? ¿Verdad? El córner es olímpico, la vuelta es olímpica, el sándwich es olímpico. Y hablamos de los olímpicos. Hablamos siempre de los olímpicos. Y cuando uno. Hay una calle que se llama. No, una plaza. Plaza de los Olímpicos. Y cuando uno le va bien o se siente como que estoy olímpico. Estoy olímpico. ¿Cómo está? Olímpico. Si estoy Amsterdam, ¿cómo está? Y nunca ganamos una medalla. ¿Y si estoy Amsterdam? ¿Cómo está? Según lo que dijo Eterfino, con los ojitos achinados. Achinados y de frente a la Colombia. Siempre de frente a la Colombia. Porque uno ve mejor. Claro, tiene razón. Es por eso. Ahora por lo menos entiendo la situación. Igual sigo sin la parte geográfica, se me complica siempre. Bueno, pero por lo menos más o menos se ubica ahí. Pero hablando del mentiplanismo, que es esto de la gente que le cuesta la capacidad de ver la circunferencia, porque el círculo es lo que decíamos hoy, un punto que es consecutivo al otro y que parado desde el punto mismo, bueno, ya lo expliqué hace un rato, sí. Lo vuelvo a explicar porque ni yo me lo entiendo. No, está bien. No, ya lo tengo muy claro. ¿Sabe lo que le dijo la curva a la tangente? Bueno. Y lo sacó de mi libro esto. ¿Qué le dijo la curva a la tangente? No me toques. Salí de acá. Salí de acá. Podríamos salir. Claro, sí, podríamos utilizar algún lunfardo también, sí. Ya que estamos faltando. Espiantada de acá. Espiantada. Cachirulo. Quereme así piantado, piantado. Lo esférico. Las circunvalaciones de la superficie. En las circunvalaciones de la superficie se pueden encontrar muchas cosas. Hay que pensar más en las circunferencias y las intersecciones de circunferencias. Pensar en forma más esférica, si se me permite el término. Salirnos de la línea y de la consecución de una idea a otra, y de que el destino de las ideas y de las acciones siempre tienen un final que es este. Ese que está ahí, ese que te dice. Y una única causa. ¿Y cuántos finales nos estamos perdiendo? ¿Sabe qué? Demasiado. Yo soy de creer en multiverso y estas cosas. Yo también. Sí. Usted, sí. Está lleno de verso, está lleno de versero. Te escucha la radio. Ya no dimos esta cuenta. Radio, no, sí. Pero ya no dimos cuenta. La pensaba que hablábamos de hegemonía y está lleno de verso. Está multiversero. Y en realidad, en las distintas. Hola, Jonathan. Hola, buenas. Bienvenido a la barra. Buenas noches. En las distintas. De calzada vino corriendo. Parece. En las distintas longitudes de ondas hay diferentes niveles. Y en este momento, en este mismo lugar, estamos conviviendo con una cantidad infinita de universos, cada uno en su respectiva onda. En su respectiva onda y en su tiempo y espacio, porque no nos olvidemos del tiempo y el espacio, le dije a una chica. Sobre todo si nos vamos a encontrar. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo y en su espacio. Despacio y con tiempo. En su lugar. Guarda, porque esto es el anuncio. Entramos. No sé cómo estamos de tiempo. No. Más o menos. No, pero bien. Yo creo que ya lo hicimos con esto que acaba de pasar. Usted ha escuchado. Se me cortó. Usted ha escuchado la polla mística. Hicimos mi sección involuntariamente, porque cuando empezamos a hablar de multiverso y Jonathan explayó todo eso, dije. Esta es mi sesión. Se estaba desarrollando su sesión en el eje de la sí. Exactamente. Este hablando, exactamente. En paralelo. Ah, ¿y sabe dónde se encuentran las paralelas? Me hizo acordar ahora. ¿Dónde se encuentran? Dicen que en el infinito. Exactamente. Pero habría que ir, a ver. O en el Buzz Lightyear. Eso es para los que vieron esto, la película. La película Toy Story. Voy la IA que decía al infinito y más allá, decía. Oh, y ahí se encontraba. Ah, pero usted, Dani, no tiene una gurisa chica, ¿no? ¿Qué pasa? No, está distraído. Creo que la vi, ¿no? Hasta yo lo sé. Buzz Lightyear, que era en homenaje a Buzz Aldrin. Exactamente. El segundo que pilló el segundón, que pilló la luna, pobre que nadie se lo acuerda. No, y ahora se llama Buzz Lightyear, ni siquiera se llama Aldrin. Pero por lo menos le pusieron el nombre. Qué increíble quedarte. Peor es que se quedó, que ese sí, ni me acuerdo el nombre. ¡Qué aburrimiento! Y no la pilló. Y lo peor porque es que no hay verla ahí, tanto remar. Para quedarla en la orilla. Porque usted dice, capaz que mañana va a Buenos Aires, póngale y deja cosas por hacer. Dice, la próxima vez que venga hago esto, esto, esto. ¿Por qué no le dio? ¿No le dio un fin de semana? No, pero usted va de nuevo a Buenos Aires a los 2 años, póngale. Pero si va a la luna, no. ¿Qué va a decir? Vuelvo dentro de un tiempo y la piso. No. Le estuve dando vueltas a la luna. Yo tuve una novia. Ah, mire. Se llamaba Luna. Ah, sí. Alunicé varias veces. Y debo decirle que me sentí en algún momento un ilastro. Dejó la huella. Dejé la huella, fue el primero que alunizó, perdón. También la dejé anulada, pero alunicé. Quedó duro como la bandera de Estados Unidos. Quietito. Ni ondea nada, se quedó la sonda que estaba. Porque no hay gravedad. Ay, sí. Pero poco. Sí, es una gravedad que es poco grave, que es sutil. Es una levedad. A mí me parece que Jonathan sabe de esto. A ver quiere ¿qué va a decir Jonathan? Está mirando la computadora, me parece que está robando. Está robando de la Wikipedia. ¿Qué pasó? Está pidiendo la polla mística para apoyar este sector. Este bueno, pero no, esto también es un anuncio que en la próxima edición vamos a tener un espacio por lo menos mínimo. Sí, vamos a tener nuevamente, vamos a volver con la... Estamos ya investigando todo el equipo de la ampolla mística, que somos... Ah, ¿tiene un equipo? Sí, por supuesto, Dani, esto seriamente no se puede hacer solo. Sí. Igual, estamos en momentos complejos, muy difíciles. La NASA detectó un meteorito que se acerca... ¡Está pasando ahora! Ah, mentira, esta me está haciendo la de... ¡Está pasando ahora! ¿Sabe por qué? Porque piensan que el meteorito... traza una línea recta. Claro pero en realidad la NASA tiene pensamiento lineal. Claro. Ahí está. Y la línea baja desde arriba de la casa y además, abajo. Anunciaron que no iba a chocar. Baja línea. O sea, que para eso no anuncies nada. Claro. O sea, ¿cuándo va a chocar? Salió un titular. Salió un titular. No, pero pasan todo el tiempo. Que no anuncie. Que no. Mire cómo será. Yo prefiero que no me lo anuncie. Claro. No me lo anuncie. No me diga nada. Déjame vivir tranquilo. Claro, no me diga. Deja que reviente todo. Porque si no, Igual saliéndose del pensamiento lineal, sería interesante que te digan: este es el último día. Sí, pero. ¿Sabes? Me complica. Me complica porque tengo que pensar a ver. Creo que nos sacamos mucha cosa de arriba. Me complica porque tengo que pensar todo lo que me queda por hacer. No, pero el tema es que al otro día no, seguramente se equivoque, no sea el último día y ahí. Y ahí. Todo lo que hiciste ayer. Ahí. Lo bueno sería el anuncio falso. Ahí me visto y me voy para mi casa. Claro, paro de correr. Me visto y me voy para mi casa. Qué morboso. Los finales que no llegaron a ser, ¿no? Vio que todas las generaciones desde los principios de la humanidad se sintieron, tuvieron el albur de sentirse los los últimos en esta Tierra. Y ese pasó y ese, en el año 1000, por ejemplo. Y ese pensamiento apocalíptico. En el 2000 también. Claro. Sí. No, y en el 2000 también. 2012. Sí. Ahora estamos reventando cada 10 años, más o menos. Cada 10 años hay una profecía no cumplida. Sí. Eso, usted es los profetas que... Los profetas que mienten, por lo general los pero profetas. Pero si ya mienten. Se murieron la mayoría de los que dijeron que iba a pasar. Entonces, ¿qué les importa? Yo hoy tiro una profecía. Sí, un profeta. Voy a tirar una profecía. En el 2100. Vamos a escribir. Acá, escuche. Que quede totalmente archivada, por favor. Ahí está. En el 2100. La gente se va a acordar. En el 2100. escuche. En el 2100. ¿Qué? Va a caer un meteorito. Escuche esto, un meteorito en el Aconcagua. En el Aconcagua. Lo dejo acá, escríbalo ahí. En la puntita. Che, me acaba de bajar la información. Pero igual, quién sabe de dónde. Es muy parecida a la profecía, está bueno. Este porque me agarra en vida. El meteorito usted me increpa porque ahora le puedo contestar, pero capaz que en una de esas mañana me muero y no le contesto más. Tiene razón, si dentro de 100 años cae ese meteorito, yo le doy toda la razón. Ahí está. Sí. El otro día estuve indagando en formas en las cuales se puede desviar un meteorito. Ah, mira, no hay forma. Hay teorías. Debe haber gente. Sí, hay mucha. Una, por ejemplo. Estamos pagando seguramente. ¿Cómo se mata un currículum? Una manito de cal blanca. Sí. Entonces la luz la absorbe más y entonces se calienta esa parte del meteorito. Y entonces se desvía. ¿Y quién pintar un meteorito? Una mano de bleque lleva un cal. No sé. Una cal. Conseguir el pintor que le va a pintar el meteorito. Sí. Bueno, pero vamos a decirle al pajarito que anda pintando por ahí. Hay que meter rodillo como el loco. Sí, claro, pero el oficiante ya lo tenemos. Eso le importa para razón. La solución. Después, hay muchos. Después hay que mandarle cuestiones de microondas. Hay muchas formas. No entendí el gesto que estaba haciendo. Quedamos todos mirando el gesto de... Un gesto poco radial. Yo tampoco, por suerte. Dejemos que quede en ese paréntesis de la imaginación. Pero bueno, en el paréntesis de la imaginación. Vamos a alejarnos de los meteoritos. Sí. ¿Cómo? Aparte no va a pasar nada. Escuché en otro medio radial, que no ya ni recuerdo cuál es, pero que habían sacado como un titular que decía asteroide no va a destruir la Tierra. Dígame qué necesidad. Qué necesidad de romper. Sí. No, o algo así era. Pero ¿sabe qué? Eso está está explicado y tiene un sentido. Y la base de ese tipo de informaciones, de ese tipo de titulares, se sustenta en lo que yo llamo la tiranía del click. Porque el único sustento que tiene ese tipo de titulares es que vos hagas click en la información. Y entres, porque ellos seguían por los clics. Mirá, te cobro tanto de la propaganda. 50.000 entradas. Exacto. Claro. Por más que la información, después lo que la te pisa. Dice, no, después del titular, no tenga ningún tipo de sentido. E incluso uno se anticipe al sentido, al no sentido, de la información que promete el titular. Exactamente. Usted. Eso es lo que lo engancha, digamos, ¿no? Es el enganche, es que es el señuelo, pero incluso es un señuelo que dice ser señuelo, que se sabe ser señuelo. Pero ¿qué pasa? Que el unipensar, el unidimensional del pensamiento, el mentiplanista, muerde, come. Claro. ¿Y sabe qué pasa? Que la mayoría come. Sí, bueno, sí. La mayoría come. De esas ideas. Sí, claro. Como dije, come de comer. Comiste del tupper, dice los gurises, ¿no? Como dicen ahora. Comiste del tupper. Yo he comido muchas veces de tupper. ¿Sí? Sí, de parado, sentado, acostado. Con el tupper, cuando usted come de tupper acostado, es bien difícil porque usted tiene el tupper en el pecho. Es complicado. Se le llena la barba de miel. Se me llena la barba de arroz. Estaba pensando en un tupper con arroz con atún. Y huevo y todo eso. Y después me queda la barba para después. Ya veo. Busco y siempre. Pero bueno, no profundice en el eje del allí buscando el amor cuando en ese estado. Yo le voy a dar profundidad en la Z. Ah. Porque usted, si se pone... Ay, me gusta darle profundidad a la Z para encontrar la G. Vamos a retirarnos, tal vez. Tendríamos que irnos, ¿no? Pues para que esto no se nos extienda tanto. Increíble que estemos terminando en hora. Estamos... Porque ¿cuál es la hora de...? Yo no sé ni cuál es la... Creo que terminamos a las 12, ¿no? Que terminamos. No, 11 y media. ¿Cuál era la hora? El que dice 11 y media, dice. Sí. 11 y media es que terminamos. La impuntualidad. Lo que pasa es que esto es una barra. La puntualidad ha mejorado. Sí, notoriamente. No, sí, sí. Yo estaba escuchando en el boliche. Y cuando vi que habían terminado las entrevistas en hora, dije, ah, bueno. ¿Qué está pasando? ¿No? Me quedé preocupado. Después cuando vine me dijeron que no estaba Carlito. Ah, esa era la cuestión. Un bueno, saludo, Carliño. La que viene está despedida. Está. La que viene no trabaja. ¿Qué? No, no, sí. Ah, sí, no sí, me va a llevar. Me pongo la capucha y vengo. A la próxima viene Marco. ¿Qué les iba a decir? Vamos a retirarnos. ¿Les parece? Me parece. Porque ya. Vámonos que nos vieron, siempre decimos lo mismo. Voy a leer de Octavio Paz. Ah, un poema estamos recurrentes hoy. Sí, ya, porque traje. El único libro que trajo. Hablando de unidimensiones. Lo tiene todo lleno de etiquetitas. Ya que nos pasamos y faltan 10 minutos, le digo. Lo marco. Ah, lo marco. Porque siempre hay que dejar una marca. Tienes razón. Siempre hay que dejar una marca. Como Neil Armstrong. Como Neil Armstrong, así, una huella. Una huella. Imborrable. En el polvo interestelar. De Toy Story también. El de Toy Story. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, no, si ese. Pero el del dibujito no llegó a la luna. No, el otro, el que le da vida. Ah. ¿Cómo bueno. saben? Estos son unos neófitos. Y yo lo vi con el gordo. Yo no tengo gurises, pero el gordo tiene. Vio que tiene dos gurises. Y la vieron 15.000. Yo me instalo. ¿Y ver, dónde voy a ir? Me lo imagino comiendo papa ahí al lado. En el día tengo una bata. Tengo una bata, además. Una bata tipo kimono, así. Me pongo la bata, la pantufla y me siento en el living. Me está sacando de mi pensamiento lineal para cualquier. Universo paralelo. Bueno, a veces sí, quedarse con lo lineal. Sí, sí, a veces sí. No dice por la rama es sabio también. Quedarse con lo lineal, no se quedó con nada. Mira, ahí está. Tengo frío. Colócate en la esquina. ¿Por qué? Porque la esquina está a 90 grados. Esto parece la caja habladora, que hacemos el chiste. No le saques los chistes a la caja. Chiste geométrico. Exactamente. Me gustan los chistes geométricos. Sí. Me gustan los vínculos geométricos también. Pero tridimensionales, como decíamos hoy. Salgamos del cuadrado, vayamos al cubo, salgamos del círculo. Como decía hoy, vayamos a la circunferencia. A mí me gusta el triángulo. Vayamos a la pirámide. Son como tres triángulos. No, yo le diría que hasta cuatro. Cuatro triángulos. E incluso hasta. Mire, los conté más. Por lo menos cuatro. Podría ser tres y la base es piramidal y ahí ya se transforman en cuatro. Por lo menos cuatro. Porque se necesitan cuatro para hacer de tres dimensiones algo más entretenido que dos dimensiones. Ah. Dos más dos es cuatro. Y uno más uno es dos. Y dos por tres llueve. Llueve. ¿Cómo se usa la matemática en la vida cotidiana? ¿No? Se usa y se desusa. Sí. Y se malusa. Sí. ¿Sí? También. Sí, cuando usted hace cuenta a veces que. Y le dice. No, pero cuando yo hago cuenta no afecto a nadie. No. Las cuentas cuando se hacen otras cuentas dice. Se redujo la pobreza infantil, por ejemplo, ¿no? Y estas son las cuentas. Complicada esa cuenta. Las cuentas te dan a vos, a mí no me dan. Caigo en la cuenta de que las cuentas no me están dando. Exactamente. Bueno, cierre esta cuestión. Vamos a cerrar esta cuestión con un texto de querido Octavio Paz y luego nos iremos con un tanguito. ¿Está? ¿Usted sabe cuál es? Creo que sé cuál es. Y si no sé cuál es, llegará. Llegará como bien, llega siempre. Como llega siempre. Pero en esta noche nos despediremos diciendo... Oídos con el alma, porque esto habla de nosotros, uno no se da cuenta, pero todo lo que yo traigo acá, en algún momento todo hace referencia a este momento, a este espacio, a este lugar. Y si no lo hace, hagamos de cuenta de que hace de que sí. Hagamos de cuenta de que esto tiene que ver, le dije una vez a una chica, y que usted también tiene que ver con esto. Y que vea esto que le tengo para mostrar, para que usted lo vea y tenga que ver. Porque si uno no tiene que ver, no ve, no ve esta oscuridad. ¿Ve? ¿Vio? Pero si no también, si no ve, puede escuchar y escuche lo que le voy a decir. A ver. Oídos con el alma, pasos mentales más que sombras, sombras del pensamiento más que pasos, por el camino de ecos que la memoria inventa y borra. Sin caminar, caminan, sobre este ahora, puente tendido entre una letra y otra. Como llovizna sobre brasas, dentro de mí los pasos pasan hacia lugares que se vuelven aire. Nombres en una pausa desaparecen entre dos palabras. Bueno, estuvo silenciosa la gente. Se emocionó con esto. Yo creo que la gente en sus casas también aplaudió. Sí, yo pienso lo mismo, porque la verdad que muy, muy, muy apropiado. Muy apropiado aplaudir y transfigurar esto que en esta noche hemos tratado de decir con estas palabras, en pensamientos, para que la gente absorba las palabras. Tal vez absorba el pensamiento, si es que las palabras en algún pensamiento transportan, y a través de ellas. Y si no es que transportan una palabra, por lo menos que sean un punto de inicio para que tal vez se intersecten con otra tangente o con otra bisectriz. O con la mediatriz. O con la mediatriz, porque yo, la bisectriz era la mitad del ángulo. Claro, no descarto nada. No descarte. Cualquier segmento de recta puede ser útil, le dije una vez a una chica. Así que sírvase de este punto hasta este punto, yo me hago cargo. Y atraviéseme el punto que sea, porque sea el lugar que sea, este punto que atraviesa y este plano que transversa, en esto que transverso como verso, es esto que se transfigura en esta noche, que si Dios quiere será mañana y pasado otra noche también. Por eso vamos a escuchar, voy a hacer chan chan, esto que es un tango, porque la vida es un tango, y esto que se nos va a dar ahora y a escuchar y a sentir es también un tango, que se llama Noche Transfigurada. Ah, pero especial para esta noche en que se nos transfiguran las cuestiones y que se nos transfigure lo que se tenga que transfigurar, porque para eso estamos, para transfigurar. Y con esto será hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Arriba. Salud. Salud. Wow. Me voy para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos, que las farfalas desean, ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro, para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada, ni gominas ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.